los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín y les traigo un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. En este capítulo me acompaña un trabajador investigador de la Universidad de Zaragoza, como no puede ser de otra manera, y además es un gran compañero y un gran amigo, Jaime Magallón, investigador en la Facultad de Derecho en el área de Derecho Administrativo. También es investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Bienvenido, Jaime. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme y por traer un tema crucial, todavía más si cabe en los últimos años, meses, como es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, referente a la salud y el bienestar. Un objetivo que verdaderamente desde el año 2015 se ha visto alterado, como no puede ser de otra manera, por la crisis desencadenada por la COVID-19 que nos ha puesto a todos, que nos ha transformado a todos sin lugar a dudas nuestra rutina y nuestra vida. Nos vas a traer un panorama de cómo se ha gestionado más bien esta epidemia en nuestro país a nivel del derecho, como no puede ser de otra manera, y también cómo ello afecta en realidad a la consecución de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. Así que por favor, Jaime, cuando quieras, adelante con tu exposición. Pues en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer la invitación de poder participar en este evento. Me parece una experiencia bastante curiosa y dinámica para ir explicando algo que está bastante al orden del día, la proliferación, el comentario, el análisis de los ODS y quizás intentar abordarlo desde distintas perspectivas o prismas. En este caso, hablamos de gente del estrato, del gremio jurídico, y lo que he intentado a razón de tu oferta para esto, es trasladarlo o ofrecer una perspectiva desde ese punto de vista, desde el estrato jurídico, y ciertamente sí que es un objetivo que se ha visto bastante marcado en estos últimos ya 3 años, porque parece mentira cómo pasa el tiempo, por el contexto de la pandemia. Sí que imagino que se irá comentando en otros ODS que este me resulta particularmente llamativo el rasgo de que tiene un carácter muy interrelacionado con otros de ellos, porque la afección a unos puede involucrar a este o la cómo se posicione o estructure las distintas medidas que se tomen para la consecución del objetivo del ODS-3, el de salud y bienestar, pues puede influir y verse influido por otros, como sería el caso del 1, el del fin de la pobreza, el 2, que sería el caso del hambre cero, o el 6, sin ir más lejos, de agua limpia y saneamiento. En definitiva, la perspectiva de lo que es la salud y el bienestar son conceptos holísticos, son muy amplios y que tienen muchas facetas, de ese carácter poliédrico, digamos, y claro, al final las influencias pueden ser múltiples. Ese sería como el primer rasgo que me gustaría comentar a este respecto. Y en segundo lugar, y trayéndolo precisamente a esa perspectiva jurídica, el hecho en sí de que, sobre todo en estados compuestos, como puede ser el nuestro, un rasgo importante es la necesidad de cooperación y colaboración o coordinación en particular interadministrativa, pero también con la sociedad. Es uno de estos ejemplos en los que la esfera pública, la administración, el Estado, llámese como se prefiera, no puede legislar o no puede tomar medidas a espaldas de la sociedad o sin tener conocimiento de cómo lo afectan, qué opinión le merecen y cómo si están resultando eficaces o no. Esto se vio particularmente precisamente en el contexto del confinamiento y las distintas medidas que se iban tomando a lo largo de los meses y cómo había pues opiniones dispares a favor o en contra, pero en ningún momento llegó a haber un tensionamiento directo frente a ella. Siempre hubo, podemos estar agradecidos en ese caso, en nuestro caso, de que la sociedad aceptó en mayor medida los requerimientos que se le iban haciendo. Lo que sí que me gusta de este ODS y sobre todo el contraste es que por desgracia nos vimos en un aluvión de datos y de información diaria, sobre todo cuando estábamos todos encerrados en casa, y se iban haciendo comparaciones entre los estados que digamos centralizados, como sería un exponente Francia, por ejemplo, en función de las medidas que tomaba y los resultados que yo producía, pues véase el número de contagios, número de hospitalizaciones, número de, por desgracia, fallecimientos. Y a mí lo que me gustaría concluir esta primera parte será indicando que no necesariamente la estructura de un estado u otro predetermina por sí un resultado mejor o peor de los resultados que se han llevado a cabo con estas medidas. Pues bien, entrando ya en el propio ODS, pasada esta previa contextualización, ¿a qué aspira? ¿Cuál es el objetivo concreto del ODS número 3 de salud y bienestar? Pues bien, nos dice que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Se ve que es un concepto y un ámbito muy amplio el que abarca. Y de hecho, la salud, como decía, pues sufre muchas interacciones en este sentido. Por ejemplo, ¿qué cuestiones podemos encontrar? Pues la contaminación urbana, la necesidad de promover la práctica deportiva por parte de la ciudadanía, dar difusión sobre todo a la información que pueda ser relevante para de cara a estas cuestiones que se suelen llamar ahora prevención y autocuidados por parte de las personas, que no dependamos siempre de este ente externo de requerir siempre una asistencia sanitaria, un médico, si nosotros podemos controlar ciertas pautas o comportamientos que puedan evitar requerir esa asistencia sanitaria. En definitiva, esa responsabilidad individual. Y por último, naturalmente, la idea de que siempre haya un sistema sanitario detrás que nos pueda cubrir o nos pueda proteger en caso de pues, cualquier enfermedad o patología que tengamos. En nuestro caso, pues naturalmente, sobre todo, es un sistema mayoritariamente público. Concretamente, por lo que se puede ver de la estructura del propio ODS, se compone de 10 metas. Bueno, imagino que ya se habrá dicho que de los 17 ODS se estructuran todos en metas que particularizan la acción de los poderes públicos y en conjunto para su consecución. Y concretamente, el total, creo recordar que son 169 metas en las que se descomponen los ODS. Y en el caso de este, pues entre ellas, pues ¿cuáles nos encontramos? La reducción de mortalidad materna infantil, el poner fin a enfermedades transmisibles como el SIDA o la tuberculosis y las no transmisibles, naturalmente, prevención frente a alcohol y drogas, accidentes de tráfico, lograr una cobertura sanitaria universal o gestión de riesgos sanitarios para salud nacional y mundial. Este precisamente quizás es el que más nos toca. Dada la interrelación de fenómenos, incluso el propio cambio climático puede afectar al estado de salud de las personas en dos ámbitos o dos prismas, tanto de manera directa como indirecta. Por lo que se refiere a efectos directos, pues nos podríamos encontrar como la variación de la propia temperatura, las precipitaciones o eventos extremos, como serían las olas de calor y frío. Precisamente en una ciudad como esta, los veranos no son fácilmente soportables. Y claro, los fenómenos extremos que ello provocan, como pueden ser inundaciones o el contrapunto, las sequías. Y digamos que en la parte de efectos indirectos que puede provocar el cambio climático, pues estarían la transmisión de enfermedades precisamente, o la menor disponibilidad de agua o la peor calidad del aire. En definitiva, aquí nos encontramos con una responsabilidad compartida, tanto lo que sería por hacer una reducción entre los poderes públicos y la ciudadanía o el sector privado, donde incluimos pues, todo tipo de asociaciones, entes, empresas, lo que es un campo muy amplio. Y acotándolo esto a la perspectiva legal, digo que nos interpela a todos porque un fundamento de nuestro Estado de Derecho es el sometimiento de tanto de ciudadanía como de poderes públicos a la Constitución en primer lugar y al resto del ordenamiento jurídico. La propia Constitución en definitiva nos da algunas pinceladas o pautas que se ven influenciadas o que pueden guiar la conducta de tanto unos como de otros. De hecho, conviene recordar que la administración como tal tiene que servir con objetividad a los intereses generales. Se caracteriza siempre por lo que se llama ser su carácter vicarial o servicial respecto de pues, los intereses generales, sin entrar a comentar qué significa este concepto jurídico indeterminado. Y concretamente también dice que se tiene que guiar por los principios de eficacia y coordinación, y especialmente importante este segundo, dado que hay varios niveles de la administración interpelados. Y dado que estamos en la salud, ¿qué referencia encontramos a este respecto? Pues que la administración, los poderes públicos, tienen que velar, como dice también la propia Constitución, pues por la salud pública a través de medidas preventivas y de prestaciones y servicios necesarios. Es verdad que esto es un principio rector, no estamos hablando de un derecho fundamental, pero sí que es verdad que sí que se tiene que conectar con el derecho que tenemos todos a la vida y a la integridad física y moral, que no dejan de ser también conceptos amplios y necesitados a veces de definición. Y en definitiva, a este primer punto, lo que sí puede decir es que estamos interpelados y somos responsables todos, cada uno en nuestro grado, naturalmente. Y esto se veía, como comentaba al inicio, en la necesidad de que se han de tomar medidas, o se tuvieron que tomar medidas, como ahora comentaré, y la sociedad las respetó y las acató, de hecho, o sea, más allá de aceptar, incluso acatar, porque en cuanto se empezaron las campañas de vacunación, nuestro país precisamente fue pionero en el sentido de que la llamada a la ciudadanía fue contestada, fue respondida con gran éxito, como se ve en los índices progresivos de vacunación, conforme se iban permitiendo escalar o se iban nivelando los estratos poblacionales a los que se les llamaba para vacunar. Se priorizó naturalmente a las personas mayores y luego, conforme se fue ampliando este campo, se vio que la ciudadanía respondía a este respecto. Ciertamente, como decía, el ODS sí que estaba marcado bastante por esta situación de excepcionalidad, el que comenzó ya, pues, para nosotros, particularmente ya con incidencia importante a partir de mediados de marzo, de lo que hace ya desgraciadamente 3 años. La regulación que teníamos a este respecto sobre las situaciones de excepción, es lo que se denomina en la doctrina constitucionalista el derecho de excepción. Y este se puede conformar o se puede aglutinar de diversas maneras. En una de ellas no vamos a entrar tampoco a definiciones ni tecnicismos a este respecto. Una fórmula es lo que se llama dictadura constitucional y otra es el derecho de el Estado excepcional, que este es nuestro caso. ¿En qué consiste? En racionalizar la acción pública, en cómo se transfieren o concentran los poderes, en el caso de el Ejecutivo, para poder tomar medidas que en una situación de normalidad no tendría capacidad, no tendría suficiente poder para llevarlas a cabo. ¿Qué tenemos aquí que nos influencia en materia de competencia? Al final, en todo, sobre todo en el derecho público, lo que nos interesa siempre es que para que alguien pueda actuar tiene que tener competencia para poder hacerlo. Pues en nuestro caso, lo que serían las bases y coordinación en materia sanitaria sí que le corresponde al Estado, y la ejecución y la gestión de la misma pues a las comunidades autónomas. Esto se enlaza con esta idea que comentábamos al principio de que estamos en un Estado compuesto en el que, pues nos guste o no, las medidas en una situación de normalidad, el Estado, la Administración Central, no las podía tomar sin tener en consideración o tener en cuenta la opinión y la gestión por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, claro, pues en momentos excepcionales se recabaron todos los poderes para, digámoslo así, sencillamente, para la Administración Central. Ciertamente, fue la idea que se tomó detrás, o sea, ¿qué es lo que se buscaba? Pues la protección de este derecho fundamental de la salud, la integridad física y moral. Tenemos que tener en cuenta que el Estado también siempre, en situaciones de normalidad, sigue reservándose además una competencia básica, que es garantizar una serie de condiciones básicas para todos los españoles, en condiciones que todos los españoles podamos ejercer en condiciones de igualdad nuestros derechos y obligaciones, con lo que pues precisamente cobra mayor importancia este sentir en situaciones excepcionales como esta. Ciertamente, a nivel de regulación legal, pues contábamos ya con medidas. Teníamos una ley orgánica del año 86, que fue la que luego se basó en ciertas materias como los confinamientos perimetrales que luego tomaron las comunidades autónomas. Teníamos también diversas leyes en materia sanitaria como la 33-2011, la 16-2003 y, bueno, la propia, quizás más involucrada, la propia Ley Orgánica 481, que era la que desarrollaba las situaciones de excepcionalidad, la que nos concreta a quién es la autoridad competente, los tiempos que hay para ello, los procedimientos, todo lo desarrolla. ¿Por qué comentaba esto o lo aprovechaba esta referencia para el final? Para ver un desarrollo de cómo se gestionó esto por parte de los poderes públicos. En principio, se optó por centralizar toda la gestión en la Administración Central. Si se recuerda a la gente, incluso salió el presidente del gobierno dando una rueda de prensa anunciando que se iba a proceder al confinamiento de la población vía un real decreto que se tomó el 463 de 2020, se tomó el 14 de marzo. Y fue la situación o la decisión inicial. El prisma que se optó fue por centralizar todo en el Estado. Esto contrasta, y de hecho se ve una evolución, en que hubo un segundo estado de alarma, pero este no tiene tanta importancia porque se aplicó solo a 9 municipios de la Comunidad de Madrid, y también el gobierno central se declaraba autoridad competente, pero sin embargo en el tercero, que de hecho fue el de mayor duración, que es el que ya nos declararon a finales de octubre, y que en él se generó esto que se dio a llamar la famosa cogobernanza, la necesidad de que las comunidades autónomas adoptaran perfiles propios dentro de un marco general, por supuesto, que estableciera el Estado para determinar pues, determinadas medidas como la necesidad de adelantar o extender lo que se dio a llamar los toques de queda, en definitiva, a partir de qué momento todo el mundo por las noches ya debía o tardes debía estar en su casa, la prioridad en el sentido de vacunaciones, diversas medidas que se iban tomando. Y, de hecho, paradójicamente, a mí esto me llamó la atención cuando estuve echando vistazo a algunos datos, cuando más necesaria resultaba esta coordinación, esta cooperación interadministrativa también, es decir, en este momento de gobernanza, fue cuando menos reuniones de la conferencia de presidentes hubo, porque en el primer estado de alarma, en el que la autoridad era el gobierno central, hubo 14 reuniones de esta conferencia de presidentes, y sin embargo, cuando se extiende o se delega este carácter de autoridad en las comunidades autónomas, se les permite una gestión en esta materia, solo se produjeron dos. Es curioso la diferencia de importancia en un momento u otro. Y de hecho, otro órgano que se podía haber interpelado en esta materia, como sería la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, solo se reunió una vez y fue el 30 de abril de 2020, es decir, incluso en el primer estado de alarma. Bueno, al final, el hecho en sí de que haya una estructura compuesta pues siempre predetermina que hay un ente que es el coordinador y otros que son los coordinados. Siempre y cuando se establezca la competencia de esta materia, el coordinador naturalmente pues es la Administración Central, la Administración General del Estado, el Gobierno Central, y los entes coordinados pues serán las distintas comunidades autónomas. A este respecto, existen diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional aclarando qué es o qué comporta las funciones de coordinación, con que eso tampoco vamos a aburrir con quien nos escuche sobre eso. Lo que quizás tuvo cobró protagonismo era un ente un tanto desconocido, que era el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Y por qué digo que cobró protagonismo? Porque se dudaba sobre la vinculatoriedad de las medidas, de los acuerdos que tomaba este órgano, cuando había comunidades autónomas que disentían. Se me ocurre el caso de, si no recuerdo mal, la Comunidad de Madrid, que ponía en duda que aquellos acuerdos que se tomaran en el seno de este Consejo fueran vinculantes y tuvieran que acatarlos y cumplirlos todas las comunidades autónomas, incluso aquellas que hubiesen dicho que no, aquellas que se opusieran a ello. De hecho, definiciones aparte, pues se considera que es un órgano de coordinación, cooperación, comunicación e información, muchos on por el camino, de los servicios de salud, se entiende autonómicos, junto con el estatal. Y de hecho, pues él cobró protagonismo en este tercer estado de alarma porque se le atribuyó la facultad de adoptar cuantos acuerdos fueran necesarios para establecer sobre todo pues indicadores de referencia y criterios de evaluación del riesgo. ¿Esto por qué fue importante? Porque era precisamente en esas horquillas de riesgo y de índices de valoración conforme a lo que se tomaban las medidas, pues tengo que restringir horarios de apertura de comercios de hostelería, tengo que evitar que a partir de cierta hora la gente salga, pues las distintas medidas que se fueron tomando a este respecto por parte de las distintas comunidades autónomas. ¿Y por qué se dudaba de la eficacia de estos acuerdos? Pues porque nos dice la ley, la ley de régimen jurídico del sector público, que las conferencias sectoriales, y este es un ejemplo de ellas, puede adoptar dos tipos de resoluciones, lo que son recomendaciones y lo que son acuerdos. Sin embargo, para lo que se refiere a los acuerdos, prevé una excepción. Y dice que en los casos en que la Administración Central ejerza funciones de coordinación, en caso de que se adopte un acuerdo por conferencias sectoriales, como este Consejo, es de obligado cumplimiento para todos, incluido aunque establezcan un voto particular, un voto disidente. O sea, por mucho que se quede constatado, se quede por escrito en esa resolución, en ese acuerdo, todo el mundo tiene que cumplir ese acuerdo, que de hecho fue lo que acabó pasando. Nadie, por mucho que disentieras, tenías que acabar cumpliendo. Bueno, y el problema fue que a veces el Consejo era muy lento adoptando acuerdos y estas resoluciones, y se puso en tela de juicio, si, que de hecho esto entra de lleno con el tercer y último punto que quería comentar, sobre si es más eficaz un poder central que no tenga que consensuar medidas con otros poderes descentralizados, o si realmente era más eficaz que estos últimos, las comunidades autónomas, tuvieran poder, pero se potenciara el papel, digamos, coordinador del Consejo y del Ministerio. Bueno, pues esto siempre son debates y habrá gustos y opiniones en la doctrina para todo color. Y como anécdota más bien a este respecto, la cantidad de medidas, si algo se supone que es un pilar en el tema del derecho, es la seguridad jurídica. Y sin embargo, por mera referencia anecdótica, si a día de hoy alguien decide entrar en el código electrónico del BOE sobre la cantidad de medidas que hay sobre la gestión de la pandemia, encontrará más de 200 normas, y hablo de normas solo estatales. A esto habría que añadir las normas que dictaron las 17 comunidades autónomas a este respecto y los diversos pronunciamientos de los tribunales, porque no hay que olvidar que luego ellos eran los que fiscalizaban los confinamientos perimetrales, los cierres, las aperturas y cierres de establecimientos. Bueno, de todo. Fue sin duda un caos normativo en esa materia, y era un valiente todo aquel el que se atreviera a intentar poner orden en todo aquello. Y de hecho, suerte que se acabó creando este código de normativa estatal, porque en origen ni siquiera existía. O sea, era simplemente todos los días meterse en el BOE e ir buscando qué referencias encontramos. Bueno, por cerrar esta primera parte, como decía, pues naturalmente cuando aparecen problemas, y sobre todo excepcionales de esta envergadura, es normal que se produzcan disfunciones, problemas y que una planificación te falle. La cuestión simplemente es analizar y rectificar aquello donde veas que eres ineficiente y tratar de corregirlo. Naturalmente siempre cuenta con el parecer de la sociedad. Es verdad que esto no se traduce en que si la sociedad te dice algo que no, automáticamente la esfera pública, los poderes públicos tengan que decir, bueno, pues me resigno a no tomar esta medida. Si el poder público considera que algo ha de ser tomado, una medida debe ser emprendida porque es necesaria para proteger la salud, pues para la cuestión de que se trate, naturalmente las personas no van a estar de acuerdo. Pero si se está buscando un bien mayor, pues todos tenemos que hacer a veces sacrificios en los distintos problemas, sobre todo de esta medida. Y contrastando con algunos datos, él decía que no necesariamente se tiene que traducir que un Estado, por ser central o ser compuesto, maneje mejor o peor per se los problemas como este de la pandemia. Se me ocurre que en un lado de la balanza, en el caso de los estados descentralizados, Estados Unidos y Brasil precisamente no fueron el mejor ejemplo de una gestión eficaz de la pandemia, desgraciadamente contrastando los datos de fallecimientos y de contagios. Pero por otro lado, si se analizan otros estados centrales, como que no los tenemos lejos, de hecho hacemos frontera con ellos, el caso de Francia o Portugal, las cifras que nos encontramos son parecidas a las nuestras en aquel momento. Así que en definitiva hay que coordinar dentro de los poderes públicos, hay que informar a la sociedad y no tenemos que delegar los ciudadanos la responsabilidad siempre en el otro, en la administración. También tenemos que tomar medidas, tener esa responsabilidad individual en base a una información siempre, naturalmente, eficaz y adecuada. O sea, toda medida siempre parte de una información suficiente. Si no conoces, tú no puedes actuar, sea en esta materia o sea en la cuestión de que se trate. Y sobre todo siempre que se tomen medidas en la parte de la esfera pública, que haya una planificación. Al final, si no conoces dónde estás ni qué es lo que quieres, pues difícilmente vas a poder tomar una medida que luego sea eficaz, por no hablar ya luego de la eficiencia, que también habría que tenerlo, pero desde luego no será eficaz. Genial, pues muchísimas gracias, Jaime. Gracias por este análisis profundo y detallado y breve, que es lo más difícil de todo esto. Nombrabas 200 normas solo a nivel estatal, ¿no? En lo más crudo de la pandemia provocada por el COVID-19. Déjame que te haga unas preguntas también relacionadas con el objetivo de desarrollo sostenible, pero antes el objetivo de desarrollo sostenible 3, pero antes de ello sí que Una vez que ya ha finalizado, aún existe, ¿no? La COVID-19 todavía persiste en nuestro día a día, pero una vez finalizada lo que fue la mayor alerta o el periodo de mayor emergencia en nuestro país, es cierto que varias comunidades autónomas han puesto en revisión el sistema sanitario, muchas veces a iniciativa, pocas veces a iniciativa propia y muchas veces por protestas del personal sanitario. Sin embargo, los avances que se han dado son bastante, bastante tímidos y limitados y da la sensación muchas veces de que lo que se está haciendo es poner parches y no se adoptan decisiones concretas y verdaderamente claras y ambiciosas. Por tanto, la pregunta que no es nada sencilla, ya lo sé, es ¿podemos tener esperanza en una solución y una mejora verdadera de nuestro sistema sanitario? Pues empezando justo por esta parte final, la primera idea que me viene a la mente es que se dice que la esperanza es lo último que se pierde, con que entiendo que hay que ser optimistas en la materia, sobre todo porque es una cosa muy sensible, la sanidad, y sobre todo en un estado como el nuestro en el que ha apostado decididamente desde el principio por una sanidad, un sistema sanitario público, con que yo creo que sí. Naturalmente una opinión no vale nada si no tienes unos datos con los que ofrecer o contrastar esto. Y se me ocurren pues algunos que pueda comentar aquí. Por ejemplo, algo que se ha comentado mucho y se seguirá estará en boca de múltiples inversiones públicas es el famoso plan de recuperación, transformación y resiliencia, por el que pues en España entre los años 2021 y 2026 le corresponderá el envío de un total de 140.000 millones por parte de fondos de la Unión Europea. Es verdad que es una estructura bastante compleja la del plan, porque nos habla de 4 ejes transversales, 10 políticas tractoras o palanca y 30 componentes. Pero de todo esto es una vorágine curiosa. El que esté interpelado en esta materia, pues podemos encontrar, por ejemplo, una política de estas 10 que decía, que sería la sexta, que nos habla del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, con que parece que la administración sí que es tendente a realizar un cambio, un refuerzo de las previsiones y recursos de los que dispone a día de hoy. Este, por ejemplo, se estructura en lo que llaman 3 componentes, digamos 3 medidas más concretas, y en particular nos dice renovación y ampliación de las capacidades del sistema de salud, aunque parece que hay un horizonte en este sentido de renovación y actualización. Esto naturalmente lo tendrá que hacer en coordinación con las comunidades autónomas y del citado Consejo Interterritorial. ¿Qué podemos encontrar? Pues para este componente, para este refuerzo y renovación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, están previstas en el plan un total de 1.069 millones de euros. Concretamente vía 5 reformas y 6 inversiones, y la inversión más importante que he podido encontrar se llama el plan INVEAT. ¿Qué quiere decir este acrónimo? Pues inversión en equipos de alta tecnología sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, dotado pues con casi 800 millones de euros. ¿Qué prevé? ¿Para qué se ha constituido esta medida? Pues nos dice, para la supervivencia global y la calidad de vida de las personas mediante el diagnóstico de enfermedades en estadios tempranos, posibilitando la intervención terapéutica rápida con especial atención a patologías de mayor impacto sanitario presente y futuro de nuestro sistema, como pues serían enfermedades crónicas, oncológicas, raras y neurológicas. Muy amplio, sin duda, pero existe esta previsión. Y por ir un poco más a cosa concreta, se particulariza en 2 objetivos. Pues uno, reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología de nuestro sistema sanitario y elevar como mínimo un 15% la tasa media de densidad de estos equipos por cada 100.000 habitantes. Esto sería entroncaría con la idea de que no todo el mundo tiene acceso a unas mismas prestaciones o la misma facilidad, mejor dicho, en función de allí donde vive. Naturalmente, si te encuentras una población mayor, que vaya a ser una capital de provincia, incluso en nuestro caso de comunidad autónoma y con nuestra población, pues la facilidad de acceso a los servicios sanitarios va a ser mayor que alguien que viva pues en un pueblo pequeño y alejado de ella. Bueno, de hecho, se estructuró este plan con los casi 800 millones divididos para los ejercicios 21 y 22 en la ley de presupuestos estatal. ¿Y por qué las leyes 21 y 22? Pues porque se prevé, y de hecho sería un indicio de cambio bastante interesante, se prevé que estas medidas, esta instalación de equipos y su puesta en marcha sea para este septiembre ya de 2023, con que hablamos de un montante de dinero bastante importante y unos cambios interesantes en materia de potenciación y actualización de equipos. ¿Qué ¿con qué más se podría reflejar esta tendencia de esta preocupación por el gasto sanitario? Se me ocurre, por ofrecer otro dato, pues en la tendencia progresiva del gasto público en relación con el PIB. Por ejemplo, en 2015 se calculó que España invertía un 6,1% del PIB en materia sanitaria y en 2021 fue del 7,3%. Naturalmente, yo cuando se ofrecen estos discursos de decir un país invierte más que otro, claro, yo los contextualizaría, por ejemplo, en el caso de 2021, pues precisamente fue de los peores momentos de la pandemia. Y otro factor que puede influir, pues quizás sea el envejecimiento de la población. Naturalmente, quien necesitará de más recursos o medidas del sistema sanitario, pues será una persona mayor, no por nada, sino por la propia degeneración del cuerpo humano frente a una persona joven. Y aprovechando un lado, una perspectiva más personal, de los especialistas de la materia, del personal sanitario en definitiva, y que de hecho es bastante reciente, hemos visto estos últimos meses pues distintas huelgas de personal sanitario en diversas comunidades autónomas, entre ellas precisamente la nuestra en Aragón. Y se llegó a un acuerdo, por hablar de la nuestra, entre el Telesalud, el organismo autónomo que se encarga de la gestión del servicio público sanitario en nuestra comunidad autónoma, y los sindicatos. ¿Y qué medidas se acordaron? Por poner algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, la implantación progresiva de la jornada de las 35 horas para ellos, la apertura de los centros de salud hasta las 8 de la tarde. Habría que ver en qué se concreta esto, pero es verdad que más de una persona se encuentra con que su centro sanitario a veces solo abre por la mañana, y si tiene un horario de trabajo por la mañana, él luego encuentra problemas para poder acceder o ser atendido en el médico por aquello que le pase. Reclasificar algunas categorías profesionales, sobre todo aquí se habla de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, de los celadores también, o incluso naturalmente cuestiones de retribuciones. Ellos también son los primeros interesados en que, pues, con la evolución, pues vayan mejorando su perspectiva retributiva. En definitiva, y por tratar de sintetizar todo lo dicho, que al final hablar de datos nos puede hacer que nos perdamos por el camino, diría que sí, creo que sí que es un momento para tener esperanza sobre la potenciación de nuestro sistema sanitario y la preocupación por parte de la administración pública de la salud de las personas. Bueno, pues veremos, a ver, esperemos que se materialicen todas estas reformas, todo este incremento del gasto en sanidad como es necesario, y sobre todo también que cuidemos y que se materialice también todas esas mejoras para el personal para el personal sanitario, que al fin y al cabo son los tenemos que cuidar para que ellos nos cuiden. Sin duda. Más allá de la emergencia que haya podido crear la COVID-19, señalabas que dentro del objetivo de desarrollo sostenible L3 referente a la salud y el bienestar, también está entre esas metas acabar con algunas enfermedades como puede ser el VIH, la tuberculosis, las enfermedades derivadas del alcohol y sustancias estupefacientes. Es cierto que en España, pues bien sea por el nivel de desarrollo que tenemos, hay algunas enfermedades que tienen una tasa de mortalidad bastante, bastante baja. No obstante, ¿cuál es el impacto de todas estas cuestiones de cómo está enfocándose la lucha contra el VIH, la tuberculosis, el abuso de alcohol y estupefacientes, etcétera? ¿Cómo están luchando desde nuestro sistema sanitario? Pues si me permite centrar la atención en dos de los puntos que has comentado, lo haría en el consumo de alcohol y otras drogas, por un lado, y la preocupación por la salud mental, que parece que ahora está cobrando mayor relevancia o por lo menos conocimiento en los medios de comunicación, esta preocupación. Por lo que se refiere al consumo de alcohol y drogas, haría una división entre medidas dentro, digamos, de nuestro sistema sanitario y proyectos o mecanismos al margen del propio sistema sanitario. Dentro del sistema sanitario, ¿qué podemos encontrar? Pues, por ejemplo, curiosamente, en materia de adicción a alcohol y otras drogas, aunque yo desconocía este dato, de hecho, desde 1985 contamos con planificaciones sobre esta materia. De hecho, ahí se creó un órgano, que es la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que se encarga de preparar y gestionar las distintas planificaciones que hay en materia de evitación de consumo de drogas y adicciones. ¿Cuál es el marco de referencia en este caso? Pues hay una estrategia nacional frente a las drogas y adicciones que la aprueba el gobierno cada 8 años y esta se concreta pues, en distintos planes de acción. En nuestro caso, pues nos encontramos con que la estrategia vigente es del periodo 2017-2024 y el plan de acción que se está aplicando ahora es el del año 21 al año 24. Es decir, nos encontraremos justo en el punto medio de este plan. ¿Y qué prevé? Por hablar de algo más concreto. Pues nos prevé 2 metas generales, ir hacia una sociedad más saludable e informada y hacia una sociedad más segura. Se concretan en pues, diversas áreas de actuación, estas en acciones y a su vez actividades a las que se establecen los indicadores para ver la evolución y su cumplimiento. Se añaden una serie de áreas transversales y demás. Pues por poner algún ejemplo, la segunda área transversal de este plan de acción nos habla de gestión del conocimiento. Y entre las acciones que prevé pues es mantenimiento y mejora de encuestas y de indicadores. En definitiva, lo que comentábamos al principio. Si tú no tienes una buena base de datos, una buena referencia previa sobre la que planificar y tomar medidas, vas a estar errando continuamente, sobre todo en este caso que nos habla de toma de medidas para la prevención y control de adicciones por parte de las administraciones. Si no tienes una base clara, difícilmente vas a tomar unas medidas que redunden en beneficio para la sociedad. Esto es una de las medidas que prevé. Y que también se prevén cuestiones como concienciar a la población. Esto sin duda es fundamental. Si ellos no conocen los perjuicios, los problemas que puede acarrear un consumo, si creen incluso que a veces las personas que el consumo, la medida de consumo que ellos tienen es incidental, es ocasional, igual si luego se topan con los baremos que he generado sobre esta materia, igual resulta que se encuentran en un estadio superior y la problemática en la que pueda degenerar en el futuro sea mayor por esta autoconfianza que se generan en este consumo supuestamente esporádico. También se contempla medidas en materia de legislación, como sería pues, proteger a menores frente a juegos de azar. No olvidemos que esto también es uno de los ámbitos que puede estar implicado en el tema de las adicciones y sin duda el consumo y los daños ocasionados por el alcohol. Mejorando pues, el conocimiento de la materia por parte del Ministerio de Consumo y revisiones normativas sobre todo. De hecho, está previsto una propuesta de anteproyecto de ley sobre alcohol y menores y la revisión de la legislación autonómica que se ve influenciada sobre esta materia. En definitiva, legislación, planificación, toma de medidas y concienciación. Esto sería por la parte del, digamos, nuestro sistema sanitario. Fuera de él, un proyecto que me parece bastante interesante es Proyecto Hombre. Sobre él, decir pues, que se inició en los años 80, fruto desgraciadamente de la problemática de las drogodependencias, casi exclusivamente en ese momento de la heroína. Y el primer centro de este proyecto, todavía no se llamaba así, no estaba constituida la asociación, fue en Madrid en el 84 y a semejanza de un proyecto italiano que se llamaba Proyecto Uomo, ya se me disculpará por la pronunciación del idioma, y es verdad que se fueron creando otros centros de este proyecto Hombre a lo largo de nuestra geografía, como era el caso de pues, Bilbao, León, Zaragoza, etcétera. Y en el 89 pues, se creó la asociación Proyecto Hombre como tal, que a día de hoy, por tenernos alguna referencia, se compone de 28 centros. En nuestra ciudad, por ejemplo, contamos con alguno y de hecho fue declarada de utilidad pública en el año 93. Por algún dato que nos ofrece la propia asociación para contextualizar su relevancia, la actividad que desempeña, pues nos dice que 18.788 personas, es decir, casi 19.000 personas, ya han sido atendidas en centros del Proyecto Hombre. Y hablamos que el primero se abrió en el año 84. Es verdad, de hecho, ellos llaman la atención que si bien es cierto que no se habla mucho ya de drogas, no tenemos que llevarnos al equívoco de que no están presentes en la sociedad, de que esta idea de que si no es noticioso no existe. Realmente sigue estando presente ese problema, por suerte no en la medida de los años 80, pero sigue estando ahí y puede afectar al consumidor particular, a las relaciones que tenga con su entorno y a los familiares que estén pendientes de su cuidado y preocupación, sobre todo. Al final, este no es un problema individual, aunque a veces lo parezca. ¿Qué más datos nos dice la asociación? Pues ellos elaboran un informe anual sobre el estado de las personas con problemas de adicción y empezaron haciéndolo en el 2013, el último que con el contamos de referencia es el año 21. ¿Y qué nos dice este informe? Pues que el intervalo de edad de las personas que se someten a tratamiento en estos centros va desde los 18 hasta los 77 años. La edad media de las personas que ingresan y solicitan tratamientos con ellos es de 39,4 años. Y la franja de edad, dividiéndola por estratos de 10 años, que más acude a estos centros es la de las personas comprendidas entre los 30 y 39 años. Casi un tercio, más de un tercio, perdón, de las personas que acuden se encuentran en esta franja de edad. ¿Qué más te diría? Pues que solo un 3,6% de las personas usuarias de estos servicios no vienen de ningún tratamiento anterior. Es decir, casi la totalidad de personas arrastran problemas viniendo de tratamientos anteriores que han resultado no ser eficaces. También nos desglosan qué titulaciones tienen las personas que ingresan en esto, que solicitan estos servicios, y las personas que más lo solicitan son gente cuya titulación más alta a nivel educativo fue la secundaria, y por seguir este orden, las segundas que más lo requieren son gente cuyos máximos estudios son los primarios, en tercer lugar los que carecen de estudios, y por último pues los que cursan estudios universitarios, cada uno que se forje aquí a este respecto la trazabilidad que considere sobre esta idea. Un dato que me pareció curioso es que el mayor porcentaje de personas provenía de trabajos de servicios de restauración, casi un 20%, y más de la mitad declara tener deudas fruto de estos problemas. ¿Qué más dice? Pues que las principales sustancias que acaparan, por ver cuál es el problema que hay detrás de estas adicciones, suelen ser la cocaína y el alcohol. De hecho, entre los dos suman casi tres cuartas partes, casi un 75% de las personas que acuden allí. Y todo esto con tema de adicciones, ya siento la longitud de la respuesta. En salud mental, que me parece la verdad un tema interesante, contamos con dos encuestas. Una encuesta que se llama Nacional de Salud en España y otra que es una encuesta que se llama Europea. Cada una, para que nos hagamos una idea, se elaboran cada 5 años en turnos rotativos de cada 2 años y medio. Es decir, en el año 17 se elaboró la encuesta nacional, en el 20 la europea, y ahora el 22-23 pronto pues surgirá la nacional. ¿Qué datos tenemos en esta materia? Pues nos dice la encuesta nacional que más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan un tratamiento no lo reciben, y un porcentaje significativo recibe uno que no es el adecuado. Nos dice, ¿qué más? Pues que el 9% de la población tiene problemas de salud mental, y según la OMS, que el 25% lo tendrá a lo largo de su vida. Y de hecho, no, un dato al final sí que se puede, supongo, trazar una conexión. Dice que el 83% de las personas con problemas de salud mental no tienen empleo, entre otros muchos datos. Sobre la encuesta europea, porque estos datos eran del 17, la europea fue en el 20, ¿qué nos dice? Pues que más de un 12% de la población entre 15 y más años presenta sintomatología depresiva de distinta gravedad. Y la gravedad aumenta conforme aumenta la edad de las personas sometidas a la encuesta. Ciertamente estos datos que he ido a resaltar, claro, al final el análisis de una encuesta lo podemos trazar aislando datos concretos o no. Bueno, pues porque no se entienda mi respuesta en un sentido negativo, vamos a ofrecer uno positivo también, un dato, que este me gustó. Sobre la percepción de la población sobre su salud. Y teniendo en cuenta que la recogida de datos fue entre julio del 19 y julio del 20, y de hecho desde marzo del 20 la encuesta era telefónica porque se hacía por el confinamiento, ¿qué datos teníamos? Pese a ser esa coyuntura tan compleja, que 3 de cada 4 personas entre 15 y más años valoró su estado de salud como bueno o muy bueno. Y de hecho este dato nos dice que en los 33 años de sondeos, de encuestas, apenas ha variado. Entonces diríamos, entonces no ha habido cambio, la gente siempre se ha sentido igual. Esto habría que contextualizarlo con el envejecimiento de la población. Si tenemos en cuenta que la edad media de población del año 87 era 35 años y medio y la de ahora es de 43,6 años, que siga habiendo tanta gente, 3 de cada 4 personas que se encuentran bien, teniendo en cuenta que muchos de ellos han envejecido, implica que las cosas sí que se están haciendo bien. La gente se cuida, a la gente se le informa y se van tomando medidas en este respecto, con que es un dato bastante, bastante curioso y positivo. Que también tenemos planificaciones en salud mental, desde luego, por parte del sistema sanitario, pues hay siempre una estrategia de salud mental que se lleva ahora mismo Tenemos una para el periodo 22-26 y también pues se concreta con planes de acción. De hecho, el último, que es el que estamos ahora, el periodo 22-24, ahora estamos justo en el punto medio, está dotado con 100 millones de euros. ¿Por qué ilustro esta cuantía? Porque generalmente a lo que le preocupa a la persona con problemas de salud mental y a su entorno es la posibilidad de ser atendido en un sistema, en el sistema sanitario, la demora con la que esto se produce y la dificultad de acceso a costearse estos servicios por su propio bolsillo de manera particular, con que el hecho en sí de que se prevea esta partida presupuestaria, espero y entiendo que redundará en ello. ¿Por qué digo que entiendo y espero? Pues porque comprende este plan 45 medidas y hay 20 de ellas que se consideran prioritarias. ¿Y entre ellas cuáles son? Pues esta en particular, el refuerzo de los recursos humanos en materia de salud mental, creando vacantes mediante la evaluación de las necesidades prioritarias en base a criterios de población y epidemiológicos. Y de hecho se prevé que se constituyan presupuestos finalistas para materias como esta precisamente desde en las distintas consejerías de salud y por parte del Ministerio de Sanidad, con que es verdad que es una rémora, es una asignatura que podemos tener pendiente la materia de el porcentaje de personal sanitario especializado o relativo a la salud mental y la ciudadanía, pero quiero pensar que con estos datos que se dejan entrever por aquí tendremos una mejora en el corto plazo sobre esto. Esperemos que sí, porque la verdad es que la salud mental es algo que nos debe preocupar a todos y todos debemos cuidar de ella. También entre las metas del ODS-3 está garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Aquí hay varias preguntas que cuando hablamos de planificación, por ejemplo, sobre la conciliación en España, si puede ser posible o no, o incluso ya no tanto de la planificación, sino en cuanto a la salud sexual, si se debe hacer en espacios públicos, en la escuela, a qué edad es bueno dar este tipo de educación. No obstante, me gustaría centrarme más en cuanto a la planificación familiar que pueda ser y a una cuestión que centra atención cuando hablamos de estos aspectos y es la gestación subrogada. Así que es verdad que se indica como se intenta vender como una alternativa a los costosos procesos de adopción. Costosos me refiero en cuanto a dinero económicamente, por supuesto, y también en cuanto a tiempo, ¿no? Porque estos procesos, los procesos de adopción sí que se dilatan bastantes años hasta que llega a materializarse, pero en cuanto a la gestación subrogada. ¿Es legal en España esta práctica de la gestación subrogada? ¿Y qué implicaciones tiene esta cuestión? Pues ciertamente podemos volver al prisma jurídico, que es el que quizás nos sentamos como pez en el agua, y tenemos una norma que nos dice qué pasa. ¿Qué ocurre? ¿Qué se prevé? Pues es una norma del año 2006, que es la de técnicas de reproducción humana asistida. Y concretamente, la respuesta que nos ofrece es sencillamente rotunda. Su artículo 10 prevé la nulidad de pleno derecho para todos los contratos de gestación por sustitución, que es como lo llama la ley a la gestación subrogada, y tanto tengan precio o no. Y dice que quedando determinada la filiación de los hijos nacidos de esta manera por el parto, es decir, correspondiéndose con la madre biológica, sería la madre que se ha de entender como tal. De hecho, sobre esta materia también hubo una reforma reciente, la Ley Orgánica 1/2023 de finales de febrero, que modifica otra ley orgánica previa, la de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Y en esta norma de 2010 incluyó un nuevo capítulo sobre medidas de prevención y respuesta frente a formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Bien, ¿qué encontramos aquí que pueda ser interesante para la materia? Pues su artículo 32 nos vuelve a recordar la nulidad de este tipo de contratos y de hecho remite a aquella ley de 2006 y, a decir verdad, pese a que pudiera parecer que esta novedad, esta norma al ser más reciente, iba a incluir un catálogo, más medidas, a ser más, no sé, más profusa, más desarrollada. Lo único que hace con respecto a esto es añadir que se promoverá la difusión de información vía campañas institucionales de la ilegalidad de las conductas y de la nulidad de estos contratos. Es decir, el panorama desde 2006 hasta ahora 2023 no ha cambiado nada. Al final, que seamos conscientes de que estos contratos son los de pleno derecho, yo creo que ya sí que es extendido, es conocido por la población. Profundizar en estas campañas, bueno, no lo voy a discutir, pero creo que no es algo ajeno a nosotros el saber que esto es nulo o no. Cierto es que, claro, estamos entre, sería, hay un administrativista que es Alejandro Nieto, que habla entre derecho normado y derecho practicado. Sería la diferencia entre qué es lo que prevén las normas y cómo se aplica luego el derecho y lo interioriza la sociedad. Bueno, ¿Qué pasa? Y recientemente hemos tenido algún caso a ese respecto, que pese a ser contratos nulos de pleno derecho, se siguen produciendo. Generalmente, pues, por personas que acuden a otros países, como puede ser pues, Ucrania, Estados Unidos, Canadá, y el listado continuaría, para conseguir, formalizando estos contratos, pues tener un hijo por gestación, por sustitución. Que claro, esta práctica se topaba con que si la ley no lo permite, el hijo sigue perteneciendo a la madre biológica. Entonces, ¿qué pasó a este respecto? Bien, pues para evitar esta desprotección y en el principio del interés superior del menor, que es una cuestión que preside la materia en derecho civil, pues contamos con que la Dirección General de Registros y el Notariado, que es la encargada de la vigilancia y supervisión de los distintos registros, nos dictó una resolución en 2010, a finales de 2010, sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, que es el caso en el que nos encontramos. ¿Y qué dice? Pues dice o permite la inscripción del nacimiento de un menor nacido en el extranjero como consecuencia de estas técnicas, siempre y cuando pues adjunte la resolución judicial del tribunal competente en ese país de origen en el que se determine la filiación del nacido. Y de hecho, más recientemente, en el año 19, dictó otra sobre actualización de este régimen que no ha cambiado el sentido. En definitiva, lo que se hace es, siempre que tú vayas a inscribir a este menor gestado por sustitución en el extranjero, aquí en el registro civil en España, si tú adjuntas la resolución correspondiente del tribunal competente, habría que ver si se distingue entre si lo que se va a necesitar es un procedimiento de exequatur o un control incidental por parte del tribunal competente. No vamos a entrar en estas cuestiones. En definitiva, si a la solicitud adjuntas la resolución judicial correspondiente, al hijo se le inscribirá. Se le escribirá como hijo de esta persona que lo solicita en el registro. Es decir, como el sustituido, digamos, la persona que no lo ha gestado como tal. Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos? Con este binomio. Legalmente no se permiten estos contratos en España. La práctica se produce en el extranjero y cuando se traen estos niños a España, sí que se puede proceder a su inscripción en el registro civil. Todo ello, naturalmente, aclara la resolución. No se está intentando saltar la legalidad, sino simplemente proteger en la medida de lo posible a este menor venido al mundo, que si no quedaría desprotegido y desvinculado, porque no olvidemos que el que viene aquí a España es el menor con estos padres que han querido, el menor, pero la persona gestante sigue estando en su país. Si rompes este vínculo y lo dejas desamparado, pues, ¿qué sería de este niño? Pues entonces esta instrucción procura salvar esta situación, digamos. Genial, pues muchísimas gracias, Jaime, por venir aquí y prestar tus reflexiones y visiones sobre la salud, el ODS-3 y el derecho. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, y el proyecto de I más D más I, TED 2021-130264-BI00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación